cuando yo estoy a tu lado, acariciando tus manos, siento en mi pecho un latido que me hace estremecer. Y cuando beso tus labios, todo parece más bello, porque el amor que te tengo no se puede comparar. Tus besos de fuego me hacen recordar al viento que besa la playa y se va. Tus besos de fuego me hacen recordar al viento que besa la playa y se va. Al viento.